tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a... Vos tendrías que hacer radio. ¿Qué es esto? Un podcast. Un podcast. ¿Qué es un podcast? La posibilidad de hacer un programa de radio sin tener que ir a ninguna radio, básicamente. Bueno, hablar de temas, contar algunas cosas que nos interesan. Sí, a pedido nuestro. A pedido nuestro. En el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la utilización del lenguaje. ¿Utilización del lenguaje? Frases de mierda. Frases de mierda, ya se fue el segundo... Claro, un podcast también es eso, la posibilidad de decir algunas cosas con menos censura. Menos censura que... Por eso nos gusta. El dilema de tener hijos bananas o feos, feas. Sí, pará, ahora vamos porque... ¿Hoy de qué vamos a hablar? De placeres culposos. Placeres culposos. Mascotas. No, porque...